Los socialistas de Llodio queremos dejar claro que Bildu ha prescindido del Ayuntamiento de Llodio en la elección del pregonero, porque abrir las puertas de las instituciones a la participación ciudadana no significa sustituir al Ayuntamiento. El Ayuntamiento no se sustituye con comisiones ajenas y externas. Queremos dejar constancia de cuál ha sido la verdadera intención del alcalde de Bildu en todo este proceso de designación del pregonero en Llodio. Situar a Pablo Gorostiaga en el centro de los medios de comunicación, porque al final no habrá pregón, no habrá pregonero, pero los San Roques empezarán en un ambiente enrarecido y además envuelto en procedimientos judiciales, cuyos costes, por cierto, recaerán en el propio ayuntamiento y en los laudioarras. Por ello, los socialistas reclamamos al alcalde y al equipo de gobierno de Bildu que lo sean de todos y que abandonen este tipo de actitudes cuyo único interés partidista no beneficia en nada a nuestro municipio.